mismo que a ti. Él es de los que juegan con el amor. Tu corazón herido no le importó, no. Lo tienes que olvidar, un sueño nada más. Seguro volverá, pero ya no lo amarás. La vida es así, se trata de vivir. Sufriendo aprenderás a quien tienes que amar. A quien tienes que amar. Llorar.